Vos que venís acompañando todo el proceso, ¿cómo se presenta esta semana? Sí, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser esta semana? La verdad no lo sé. Pero sí, tratando de rearmarnos desde la esperanza. Y muchas veces uno para esperanzarse tiene que hacer pie en algo concreto, algo real. Y se hace muy difícil rearmarse en la esperanza cuando ese suelo firme es inexistente. La pausa de la que vos decías, que es como un paréntesis de esta medida de fuerza, de reclamar desde la huelga, es la decisión que tomó Gualberto. Pero es lo único en lo que se está en pausa, porque el espíritu de movilización, el espíritu de manifestación y de ejercicio de presión al Poder Judicial, eso sigue activo y más activo que nunca. Y las expectativas es que el Poder Judicial dé muestras de que tiene voluntad judicial de buscar a Daniel. Y no está dando muestras de esto, ni el juez ni el fiscal Bodrato. Yo los considero a los dos corruptos, dos personas que no tienen vocación de justicia y que ocupan lugares importantes dentro de este poder. Y hacer carne, hacer conciencia, esa realidad duele, por eso es difícil predisponerse con renovadas esperanzas frente a un poder que permanentemente da muestras de no tener vocación de justicia. Cristian, ¿cómo ha sido, teniendo en cuenta, bueno, esto que estás contando, acompañar a la familia? Sabemos que se le ha brindado alojamiento allí a Sergio Heredia, en lo que es el predio de la iglesia y demás, y hasta muy, muy de cerca de Gualberto. ¿Cómo se hace para conversar con ese papá y renovarle la esperanza, que es lo que usted marcaba recién? Sí, renovar la esperanza, esto sin falsos optimismos, ¿viste? Porque si no es vivir, esperanzarse parados en la mentira, eso es dañino, eso enferma. No, estando los unos con los otros, Claro. Como a vos o a tantas personas a veces nos toca tenernos que acompañar en una situación límite, ¿viste? A veces nos sentimos un poco como desarmados de capacidades para acompañarnos, pero en el momento va surgiendo esta cuestión de ponerle el corazón al otro, estar cerquita, compartir silencios, de charlar, darle un poquito de humanidad al proceso, lo que cada uno es y tiene para cooperar en ese aspecto. Claro. Y ha sido difícil también ¿Cómo? ha sido difícil, digo, animar al resto de la comunidad para que también acompañe a esta familia, a este papá. La semana pasada hay cosas que no se dejan evidenciar con mucha claridad, pero lo de la semana pasada fue muy, muy, muy claro. Entonces, la comunidad es testigo de lo que te decía hace un ratito, de la falta de voluntad judicial para buscar a Daniel. De hecho, cuando el juez se empieza a poner difícil en esto de permitir un peritaje con un perito idóneo, un catedrático de la Universidad de Salta, en la única carrera de ingeniería en perforaciones que hay en Latinoamérica, una persona que aconseja en términos hídricos a lo que es el norte argentino y a lo que son países lindantes como Bolivia. Es decir, no vino un improvisado. No es una persona sin experiencia como aquella en la que el juez Vivot hizo pie a fines del año pasado para determinar que era inviable bajar al Jagüel por peritajes hechos por jagüeleros desconocido, elegido por él y sin poner estas condiciones que a rajatabla exige en este momento, peritos de parte. Claro. Y el empezar a ponerse difícil, el desestimar el esfuerzo que hace la querella, que hace la familia Solano por tratar de dilucidar definitivamente de si el cuerpo está o no en ese lugar. Claro. El testigo declaró ante el juez, entonces hay elementos reales para hacer pie en esto de pensar que puede estar ahí. Oponerse reiteradamente a la intención de buscarlo en ese lugar, hunde sus raíces, ¿en qué motivación? Uh-huh. ¿En buscar a Daniel? No. Por eso, no hay voluntad judicial para buscar a Daniel. Fue muy evidente. Y la comunidad lo vio. Uh-huh. No es tan analfabeta la comunidad como el juez piensa para no darse cuenta de sus manejos, de sus maniobras. Y reaccionó la gente y se acercó al juzgado como no ha pasado otras veces. A mí en parte eso me pareció muy sano, muy uh-huh. positivo. Y a la vez debo confesarte que me generó un poquito de temor, porque digo, la situación está tan al límite que a veces cuando la pólvora está muy seca, una chispa chiquita genera una situación de esas que uno no prefiere. Claro. Como puede ser, viste, meterse en el juzgado o prender fuego el edificio. Pero ellos han prendido fuego la paciencia de la gente reiteradas veces. Uh-huh. Así como en el norte de la provincia de Buenos Aires hay que rehacer la casa después de que se inunda, uh-huh. que se inunda, acá la familia Solano y mucha gente del pueblo tiene que rehacerse de paciencia, de esperanza, de capacidad de espera y de seguir confiando después que te prende fuego uh-huh. Reiteradas veces un poder judicial que, reitero, la muestra constante de la falta de voluntad judicial para buscar a Daniel y para acompañar con una actitud humana a la familia Solano. Cristian, por los últimos datos e informaciones que tenemos, desde el gobierno de la provincia, mañana le formalizarían al juez el pedido para que autorice a un perito oficial, ¿es así? Hay un compromiso que asume el gobierno de la provincia. Yo soy muy escéptico ante Ajá. las promesas que vienen de ese sector, debo decirlo, pero hago y hacemos el esfuerzo por elaborar un voto de confianza que es muy frágil, me parece que es uno de los últimos votos de confianza que va a haber. Ajá. Y acá, fíjate, Olga, que quede claro, porque acá no se busca ni privilegios ni hacer cosas que no corresponden. Lo que está faltando, de acuerdo al juez, es un perito idóneo que opere como perito de él, como perito que lo represente a él, ¿no es cierto? El perito oficial de la familia Solano sería Walter Ovejero, pero no se puede ingresar al Jawel hasta que el juez no tenga su perito. Claro. Y un perito que ahora pareciera tiene que reunir condiciones muy distintas a las que él se eligió hace unos cuantos meses atrás. Sí, parecía sí. que con eso, con peritos así conocidos de él y que hace como 10 años que no van al campo, que deciden a distancia, así mira el lugar, con eso alcanzaba. Así que el compromiso del ministro de Justicia puntualmente es tratar de buscar un geólogo que reúna condiciones de idoneidad para ser el representante del juez, digamos, uh-huh. en el análisis que se haga ahí en la boca de Jawel para resolver si es posible bajar y después se resolvería el cómo y el cuándo. Uh-huh. Bueno, y para eso hubo que esperar, claro, que se abra el juzgado mañana, porque estas gestiones se hicieron el viernes, ¿no? Y sí, lamentablemente, digo, yo entiendo que hay que descansar y lo que sea, pero para algunas cosas no deberían haber fin de semana largo, y menos si hoy recordamos la memoria de San Martín. Uh-huh. Hay contradicciones poderosas a veces entre lo que celebramos y la actitud práctica que tenemos en el día a día a la hora de ser un buen juez o a la hora de ser un buen ministro de Justicia. Uh-huh. Uh-huh. Cristian, le llegan a Gualberto, y si no te pedimos que lo hagas, que le hagas llegar todo el apoyo y el cariño que muchas y muchos le tenemos aquí en Viedma. Hay algunos otros caminos que andan circulando por las redes, pero no te queremos meter a vos en eso, pero también hay otros modos de poder hacerle llegar al juez el reclamo de que de que desde la justicia diga, se pongan efectivamente a buscar a Daniel, ¿no? Así que te pedimos sí que se lo transmitas directamente a Gualberto. Uh-huh. Sí, Olga, se lo voy a transmitir ahora en un ratito nomás. Ahí se está tomando los matecitos de la mañana, pero se lo transmito a toda la gente que está acá, y a Gualberto, a Pablo, y en el transcurso de esta semana está viniendo Mayra y Romina, una sobrina de Gualberto y una hermana de Gualberto, para unirse. Esta semana uno arranca el día, como lo arrancaron ustedes, sin saber bien cómo va a ser. Uh-huh. A veces en la agenda hay algunas cositas anotadas y uno, eso le da un poco rumbo, uno más o menos olfatea qué es lo que puede pasar. Pero en algunas cosas, con una incertidumbre fuerte y con una expectativa grande, porque si se falsea la palabra, si no son consecuentes con el compromiso que asumieron, la medida de fuerza se va a retomar, y se va a retomar multiplicada por más personas.